francolina se le perdió la cola. Un coipo y un burro se burlaban de eso. Un coipo y un burro se burlaban de eso. Mientras un ratón se atragantaba con queso. Mientras un ratón se atragantaba con queso. Devuélvame la cola, solo quiero bailar como esa golondrina que se mueve sin parar. Más gordo quiso aclarar el hecho. El chancho más gordo quiso aclarar el hecho. Y atrapó a un zorro haciéndose el leso. Y atrapó a un zorro haciéndose el leso. Un gallo galante la quiso consolar. Un gallo galante la quiso consolar. Pero la gallina cacareaba sin parar. Pero la gallina cacareaba sin parar. Devuélvame la cola, solo quiero bailar como esa golondrina que se mueve sin parar. Devuélvame la cola, solo quiero bailar como esa golondrina que se mueve sin parar. Ay, Francolina, ya no alegues más. Sin tu colita te ves linda igual. Dime, Francolina, ¿qué hiciste con tu cola? Dime, Francolina, ¿qué hiciste con tu cola? Preguntó el chicol que estaba con la chincola. Preguntó el chicol que estaba con la chincola. Yo no sé de ella, les dijo la gallina. Yo no sé de ella, les dijo la gallina. Parece que así somos toda la francolina. Parece que así somos toda la francolina. Devuélvame la cola, solo quiero bailar como esa golondrina que se mueve sin parar. Devuélvame la cola, solo quiero bailar como esa golondrina que se mueve sin parar. Como esa golondrina que se mueve sin parar. Como esa golondrina que se mueve sin parar. Que se mueve sin parar. Que se mueve sin parar.